Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. He traído para nosotros una nueva poesía de Rabindranath Tagore, que se los presenté hace un tiempo y también en el programa pasado, recordando que fue un filósofo, un educador, un gran poeta hindú de principios del siglo XIX. Nada se pierde completamente. Sé que esta vida, que no ha llegado a madurar en el amor, no se ha perdido completamente. La linterna que llevo en la mano lucha contra la oscuridad del camino que tengo delante. Con desesperada esperanza la busco en todos los rincones de mi habitación, pero no la encuentro. En mis canciones he celebrado las flores de tu primavera y he dado ritmo al susurro de las flores. Que esta sea mi última palabra. Confío en tu amor. Que la vida y el corazón de los hijos y las hijas de mi país estén unidos, oh Señor. Thank you. Hoy vamos a encontrarnos con un maestro del siglo XX, casi contemporáneo, diría yo, muy conocido y controvertido al mismo tiempo, el famoso Gurdjieff. Cuando los locos años 20 reunían un crisol de personalidades en París, un hombre de extraño aspecto recorría sus calles con grandes mostachos y cráneo pelado, un sombrero de alas anchas y bastón de oro en la mano, luciendo su figura imponente y enigmática. Sentado en los bohemios cafés parisinos, frente a un coñac o a una taza de café, mantenía largas y animadas conversaciones con la gente que podía sostener la potencia de su mirada. Era George Janowicz Gurdjieff, uno de los maestros espirituales más controvertidos de nuestro tiempo. Su pensamiento y sus métodos sin duda revolucionaron las creencias de Occidente acerca de las reales posibilidades evolutivas del ser humano. Muchos lo califican de charlatán porque no entienden alguno de los procedimientos empleados por él para que la gente accediera a la conciencia. Otros lo ven como un avatar espiritual en un mundo entregado al estado hipnótico. Lo cierto es que la vida de Gurdjieff es extraña y apasionante. Su figura se perfila hasta hoy como mística y polémica porque es muy difícil disponer de registros históricos verificables, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte de su vida. Prácticamente solo contamos con lo que él quiso decirnos en su obra Encuentros con hombres notables. Dotado de notables poderes psíquicos, a muchos les parecía estar frente a un mago seductor y autoritario. Obsesionado por despertar de la mecanicidad de las personas, se conducía a veces de manera chocante e inadmisible para los cánones sociales. Pero quienes veían más allá de su disfraz, descubrían a un hombre auténtico, capaz de generar trascendentales cambios en quienes lo rodeaban. Gurdjieff legó al mundo la riqueza de su obra construida por una serie de 5 libros, un ballet, 300 piezas para piano y alrededor de 100 danzas sagradas o movimientos sagrados. Y lo más importante, un sólido cuerpo de ideas interrelacionadas acerca de la existencia y evolución consciente del hombre y el universo. Nace un mito. Georgios Georgiades, nombre con el que fue bautizado, nació, según estudiosos, en el barrio griego de Alexandropol, Armenia, aproximadamente en 1866. Otros consignan 1872, 1873 o 1877. Asimismo, y debido a que los rusos conquistaron su ciudad natal durante la guerra ruso-turca, hoy es casi imposible determinar su nacionalidad. Su madre era armenia y su padre, Iohannes Georgiades, de origen griego. Dueño de numeroso ganado, Iohannes pastoreaba por obligación y cantaba por elección. Había heredado, como Ashok, bardo y poeta, un amplio repertorio de mitos y leyendas folclóricas que contaba a su familia en las crudas noches de invierno. En el Gurdjieff niño quedó la huella indeleble de los cuentos de Mulá Nasruddin, sabio folclórico turco que trastocaba la realidad con historias hilarantes y pedagógicas. La vida en Transcaucasia era ruda y difícil, por eso Gurdjieff fue criado espartanamente por su padre. El pequeño debía salir al patio en invierno de madrugada para lavarse al aire libre y correr desnudo hasta que el sueño se disipara por completo. Georgiades tenía 7 años cuando una plaga que azotó las regiones terminó el ganado, enfrentando a la familia a una nueva vida llena de necesidades. Con una calma ancestral, el padre se adaptó a las circunstancias e instaló una bodega de madera. La situación se complicó aún más cuando los ejércitos rusos pasaron por la ciudad a raíz de la guerra contra el sultán Abdul. En medio de este panorama, Gurdjieff crecía con la convicción de ser único y diferente, quizá por la influencia de su abuela, que en el lecho de muerte lo incitó a ser un renovador. Tú, el mayor de mis nietos, escucha y acuérdate siempre de mi última voluntad. En la vida jamás hagas nada como los demás. O bien, no hagas nada en absoluto. Ve solamente a la escuela o bien haz algo que nadie hace. Recuerda Gurdjieff en Relatos de Belcebú. Pensando en mejorar la vida de sus numerosos hijos, Iohannes los trasladó a la población montañosa de Kars, donde formó un pequeño taller de carpintería. La ciudad estaba habitada por una amplia gama de nacionalidades: aizores, tártaros, carapacas, yesidas. Alucinado, Gurdjieff aprendía de todas estas raíces y costumbres. El despertar. Curioso y de notable inteligencia, el niño dominaba ya varios idiomas: turco, armenio, ruso y griego. Fue enviado a la escuela municipal rusa y quizá no habría pasado por allí si no fuera porque llamó la atención del padre Borsch, un alto dignatario de la Iglesia Ortodoxa rusa, quien a pesar de su rango vivía con modestia y ayudaba a los pobres. Hombre inquieto, tocaba el violín y era apasionado de la astronomía, la química y la cultura asiria. En 1879, la familia decidió que Georgiades sería sacerdote o médico. El padre Borsch se hizo cargo, junto a los diáconos militares, de su entrenamiento, matemáticas, química, astronomía, historia, teología, anatomía y fisiología. La sed de Gurdjieff era inmensa. Leía todo lo que le caía en sus manos, cuestionaba, preguntaba y ponía en jaque a los maestros. El padre Borsch dedicaba mucho tiempo a conversar sobre las leyes de la vida con este joven en el que reconocía aptitudes intelectuales excepcionales. En esta época, Gurdjieff sobrevivía como la mayoría de los niños y jóvenes de Kars, con pequeños hurtos, y aprendía de su tío, Georgi Merkorov, a reparar máquinas y bordar almohadones. Al mismo tiempo tomaba contacto con lo mágico a través de experiencias paranormales que exacerbaron su interés por comprender lo que estaba más allá de lo cotidiano. La búsqueda. A los 17 años viaja a Tiflis para emplearse en el ferrocarril. Allí conoce a sus primeros compañeros en la búsqueda de conocimientos ocultistas: el seminarista Sarkis Pogosyan y un vendedor de libros llamado Abraham Yelov. Los tres se mezclan con una ciudad poco escrupulosa en materia de moral y se ganan la vida con ciertos contratos poco claros. Gurdjieff sentía un impulso irresistible por comprender claramente la precisa significación, en general, del proceso de la vida en la Tierra, de las diferentes formas de criaturas y, en particular, de la finalidad de la vida humana a la luz de esta interpretación. Las interrogantes eran demasiado profundas para ser respondidas por los sistemas filosóficos y religiosos conocidos. El joven empezó a sentir el susurro de antiguas voces que quizá tendrían las respuestas. Se preguntaba si la verdad no estaría escondida en los templos ocultos de los iniciados. ¿Existirían aún los esenios, los pitagóricos, la mítica hermandad de Sarmún? En 1886, los amigos se encuentran la primera clave cuando escarbaban en las ruinas de Ani. Entre unos pergaminos descubren una referencia de la hermandad Sarmún, que sugería que había sido escuela de los Aizores, situada entre Urmia y Kurdistán. Gurdjieff decide viajar a esa amplia zona. Su meta es encontrar el monasterio y ser aceptado en él. Este proyecto incierto es el comienzo de una búsqueda por Transcaucasia y Asia Central, protagonizada por un verdadero guerrero espiritual, que después de 20 años volverá al mundo no para descansar, sino para transmitir con increíble energía todo lo aprendido en estos épicos viajes. Senderos míticos. Alrededor de 1895 se constituye alrededor de Gurdjieff el grupo de los buscadores de la verdad. Eran unos 15 hombres jóvenes y una mujer, Vitvishkaya. Entre ellos había expertos en arqueología, ingeniería, música, filosofía. Esta es una de las épocas más confusas de la biografía. Bourdieu viaja incansablemente con sus amigos, regresando cada cierto tiempo a Tiflis para reponerse de exóticas enfermedades contraídas en tierras del Kurdistán, Ashvadayan o el Tíbet. En medio de guerras, revoluciones y luchas civiles, Bourdieu contacta con los más santos entre los santos de casi todas las organizaciones herméticas, de casi todas las sociedades, congregaciones, partidos, uniones, religiosas, filosóficas, ocultas, políticas y místicas que eran inaccesibles para los hombres ordinarios. En este periodo, su autorretrato lo muestra ganándose la vida como astuto empresario de las alfombras orientales, antigüedades y cloisonné chino, negociante de petróleo y arenques en vinagre, reparador de máquinas de escribir y coser, dueño de restaurantes que abría y cerraba con la mayor facilidad, y con habilidad de artista pintaba gorriones y curaba por hipnosis a drogadictos y alcohólicos. Según rumores no confirmados, también fue agente político. Creta, Tíbet, India, Jerusalén, Egipto, es difícil seguir su huella. En este último país encontró a su mejor amigo, el príncipe ruso Yuri Lyubomirsky, con quien compartió un maravilloso descubrimiento, un mapa de Egipto antes de las arenas. El tigre de Turquestán recoge en un sitio un símbolo, en otro técnica y en otro danzas. Los senderos secretos lo llevaron entre 1898 y 1899 a algún lugar del norte de Afganistán. Con los ojos vendados, por fin fue guiado por cuatro jinetes hasta el monasterio Sarmun, donde Bourdieu comprendió en profundidad el significado de las danzas sagradas, el eneagrama y la armonía de los números, corpus iniciático de su enseñanza futura. Este encuentro con la milenaria sabiduría oculta en las montañas es tomado por muchos como una alegoría, ya que es imposible comprobar su verdad histórica. Bourdieu jamás dio la ubicación exacta del monasterio. En su recorrido por los centros iniciáticos, no podía faltar el Tíbet, donde estudió alrededor de 1900 danzas rituales, medicina y técnicas psíquicas. De allí, a causa de una refriega entre tribus montañesas, vuelve gravemente herido de bala. Sufre entonces una profunda experiencia mística que lo lleva a asumir el sentido de responsabilidad. Lo que a él es posible e imposible en el dominio del gran mundo, debe serme posible e imposible en el dominio de mi pequeño mundo. A partir de ese día intensifica su búsqueda de autodominio. Todo el horror de la situación de las comarcas donde estuvo lo hace percibir al hombre en su estado de sueño profundo, sufriendo por sus pasiones y sin ningún objetivo. Y comienza a experimentar el impulso esera, relatos de Belcebú o amor a sus semejantes. En adelante, la compasión irá de la mano de la sabiduría y buscará el ideal del buen egoísta. Después de un breve retorno a Alexandropol, parte hacia el Asia Central y recibe por tercera vez el impacto de una bala perdida, en esta ocasión como resultado de una pelea entre cosacos y gourianos. Aunque se había prometido a sí mismo no usar sus poderes psíquicos, se establece en Tashkent, capital de Turquestán, para transformarse en instructor profesor de ciencias supranaturales. Quizá lo hizo porque necesitaba tener tranquilidad económica para sintetizar el conocimiento acumulado y enseñarlo. Y también porque los rusos europeizados eran un rico campo para estudiar de la psicología humana. Bourdieu se revela. A principios de 1912 llegó un pasajero muy especial a Moscú. En su equipaje traía nada menos que un crisol ideológico que era al mismo tiempo cosmología, psicología, tipología humana, crítica semántica, epistemología, cosmogonía, fenomenología de la conciencia y filosofía existencial práctica. 20 años había tomado a Gurdjieff cristalizar y organizar los fragmentos del conocimiento adquirido y se sentía listo para congregar discípulos. Y lo hizo con su particular estilo. Después de recorrer las conmocionadas calles moscovitas, recibía en las noches a la gente disfrazado del príncipe Orsay, con turbante y bata de seda. En esos días conoció a la condesa Julia Osipovna Ostrovska, con quien permaneció casado hasta la muerte de ella. Poco a poco se va formando un grupo de seguidores importantes, entre los que se destaca Uspensky, a quien conoce en 1915. Un año antes, Gurdjieff había supervisado la primera obra literaria acerca de su enseñanza, escrita por un discípulo anónimo, Vislumbres de la Verdad. Hay vientos de guerra y revolución, lo que obliga a Gurdjieff a moverse buscando una plaza segura. A fines de 1917 se traslada a Essentuki, en el Cáucaso. La nueva sede del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre sería una prueba de fuego para sus alumnos. En jornadas inacabables e intensas, practican danzas sagradas, telepatía, mediunidad, ayunos, caminatas y famosos ejercicios del stop y los brazos extendidos. Se producen alejamientos, como el de Uspensky, quien continúa entregando el conocimiento adquirido, pero en forma independiente, aunque sin perder del todo el contacto con Gurdjieff. En plena revolución, la ciudad pasaba de mano en mano y nadie tenía la vida asegurada. Como un prestidigitador, inventa una expedición en busca de dólmenes. Consigue los permisos correspondientes y parte con sus alumnos en un viaje complicado y no exento de peligros, que culmina en Tiflis, capital de Georgia, todavía en manos del ejército zarista. Allí establece por tercera vez un instituto, en 1919. Lo siguen Madame Ostrovska, los Hörnenwald, los Harman y se agregan Alexandre y Jean de Salzman, pero en condiciones políticas de Georgia nuevamente lo obligan a emigrar, esta vez a Constantinopla. Uspensky, que está allí, le confía a su propio grupo de alumnos y lo apoya por un tiempo, pero vuelve a separarse y Gurdjieff decide aceptar una invitación de Jacques Dalcroze para instalarse en el Hérault, cerca de Dresden. La idea de avecindarse en Alemania no prospera por litigios legales, tampoco el ofrecimiento de sus seguidores en Londres, por lo que Gurdjieff pone sus ojos en Francia. A pesar de todos estos cambios, el trabajo, término con el que se denomina la práctica concreta de las enseñanzas de Gurdjieff, se mantiene y el grupo continúa, ya que precisamente el cuarto camino, vía evolutiva, dentro de la cual se inscribe este trabajo, se desarrolla entre las tormentas de la vida cotidiana. Los filósofos del bosque. Al comienzo, Gurdjieff arrendó una casa que compartía con sus alumnos en el distrito de Auteuil, en la cual los días transcurrían entre diálogos acerca del trabajo y la práctica de las danzas. En octubre de 1922, el grupo se cambió a Fontainebleau, al sur de París, a una hermosa mansión de la aristocracia francesa. Como siempre, Gurdjieff apeló a todos los recursos para financiar el subido alquiler, alimentar a todos y enfrentar la titánica misión de levantar una nueva sede. Rodeado de bosques y magníficos jardines, este era el lugar ideal para el trabajo. Inmediatamente comienzan las tareas para adaptar la casa. Desde el amanecer hasta la noche, los seguidores preparan las salas para los ejercicios físicos y danzas sagradas. Construyen el teatro, los establos y la casa de estudios. Los filósofos del bosque, como se les denominaba en la época, suscitaban no pocos comentarios. Especialmente conflictiva fue la muerte de tuberculosis de la escritora Catherine Mansfield, ocurrida en Fontainebleau en 1923. Los periodistas condenan el instituto haciéndose eco de la opinión de muchos detractores. A pesar de eso, es visitado por los más representativos de la inteligencia europea. De nuevo, Gurdjieff emplea la técnica del sobreesfuerzo para despertar la conciencia dormida y mecánica de sus discípulos. Las jornadas son agotadoras, danzas, gimnasia, difíciles prácticas de concentración, meditaciones. El 13 de diciembre de 1923 se realiza la primera representación pública de las danzas sagradas en el Teatro de los Campos Elíseos, impresionando al sofisticado público parisino. Aquí, una etapa de agitadas y sucesivas giras se inicia con representaciones de las danzas en Nueva York y Chicago. El éxito es estruendoso y se empieza a hablar de Gurdjieff en los periódicos de todo el mundo. Vino, boko tanda kuna mwene timbule inge beta. Boya, boko tanda ku. Yolele mawa ayo. Mamuyo aputanga. Mwasi ya kitoko katia basi banso Osala nyoso ponangana koma moto Tonti mama Mama eloko nini nako kikopesa yo Olomoko teko kani na bolingo yo pesanga Pa unimokwe kokani tena nyoso sala ponanga Mama Yo mama na ngai Na singi yoko tonju na nyoso sala ponanga Mama Okoli sanga na pasio Okoli sanga na minyoko lolo na komi moto Eloko nini na kukiko pesa yo Mama Panga nanga ya talo Yo Misi sao yanga e Mama nanga Nda kukunda chane Mama vero Nda kukunda chane Mama na shabao Mama na didie Mama na vero Mama na rene Mama na ndobo Mama Mami mamo Nda kukunda chane Sena mileloma Mama kende Mobembo basonga kate Mama nanga o Ibale ya milelo Mama mame mama Alea mi lelo oh mama se mi lelo na ma poco e per vai mame mame mame ma yango coso nga mukolo ni nyema attendele to kokutanai mama nanga to kokutanai Espejándonos.

Dawi ko du tele ho Salam ye ju kan ho Awar gures kanani Anor nir munni Awar gures kanani Anor nir munni Dawi ko du ta Salam ye ju kan ho Dawi ko du ta Salam ye ju kan ho Hoy wo hoy to dir kil faju, hoy wo hoy to dir kil faju, dir kil ju kan ju ay gajil, ashiri sulon ju ay gajil, sulon noy lo ju ay gajil, hoy hoy dir kil faju, hoy wo hoy to dir kil faju. Salam ye ju kan ho awar gures kanani anor nir munni awar gures kanani anor nir munni dawi ko du ta ho salam ye ju kan ho dawi ko du ta ho salam ye ju kan ho Hoy wo hoy to dir kil faju, hoy wo hoy to dir kil faju, dir kil ju kan ju ay gajil, ashiri sulon ju ay gajil, sulon noy lo ju ay gajil, hoy hoy dir kil faju, hoy wo hoy to dir kil faju. Thank you.